Van a escuchar Kakú capítulo 82. Benditas sean ellas. Predicado el domingo 9 de noviembre de 2008 por la mañana en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 82, béni soit-elle. Kakú, capítulo 82. Benditas sean ellas. Mateo 25:6. Todos nosotros amamos Mateo 25:6. Mateo 25:6 es comparable a Josué 6. En el principio, lo que es el clamor de medianoche, hoy había resonado allí con Pablo, pero era una trompeta diciendo: aquí viene el esposo, salen a su encuentro. Y esta misma Virgen pura salió al encuentro del esposo. Mateo 25, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será hecho semejante a 10 vírgenes que, habiendo tomado sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. No es Mateo 25, versículo 7, sino Mateo 25, versículo 1. Y esta es la única vez en que fue dicho que habían tomado estas lámparas, que prepararán al son de la trompeta de Pablo, al son de la trompeta de Ireneo, al son de la trompeta de San Martín de Tours, al son de la trompeta de Colombo, de Martín Lutero, de Juan Wesley, de William Branham y de la voz de Mateo 25:6 hasta el rapto. Primero era una sola virgen la que había salido. Pablo dice: os he desposado a Cristo como una virgen pura. Eran 10 vírgenes en una sola y misma virgen antes de que Josué repartiera a cada una en su lote. Aun antes de que Moisés les llamara como una virgen pura a Cristo, ellas ya eran 12 tribus. La congregación dice: amén. En la antigua alianza, los profetas vivos hacían salir al pueblo del paganismo y los sacerdotes les hacían volver allí. ¿Ven? El profeta vivo hace salir a la gente de la adivinación, los sacerdotes les hacen volver allí. El profeta vivo les hace salir, los sacerdotes les hacen volver allí. El profeta vivo les hace salir, los sacerdotes les hacen volver allí. Pablo les hace salir, los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros de su tiempo les hacen volver allí, y hace falta que Dios envíe a otro profeta. Fue eso lo que pasó, y es esto lo que pasará hasta que venga para el rapto. La congregación dice: amén. Entre Mateo 25, versículo 1, y Mateo 25, versículo 5, hay 7 edades y 7 toques de trompetas. Estos 7 sacerdotes de Josué 6 con trompetas sonoras son profetas. Un profeta es un sacerdote. Jesús mismo era el sumo sacerdote Melquisedec. ¿Ven? Un profeta mensajero es un sacerdote, pero un sacerdote no es un profeta mensajero. ¿Ven? Después de las 7 trompetas, hubo otra vez un clamor en el versículo 6. Aquí viene el esposo, salid a su encuentro. La congregación dice: amén. En el Antiguo Testamento, 7 trompetas resuenan en Josué 6, luego un clamor. Y por este lado también, 7 trompetas resuenan como eso había sido anunciado en Mateo 24, versículo 31, luego un clamor. La congregación dice: amén. Y después de eso, el clamor de medianoche resuena con la luna y el sol. Él viene con el ala izquierda y el ala derecha de la gran águila de Mateo 25, 6, la ley y la gracia, que son las 2 referencias en las palabras de la tercera visión. ¿Ven? Por eso deseo leer Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Voy a leer, pues, Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, y volver a leer Mateo 25, versículo 1. Muy bien. Voy a leer, pues, Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos habían dado. Y ellas clamaban en alta voz, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fue dado a cada uno un vestido largo y blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esta mañana voy a hablar sobre todo de la gracia, porque cuando un ángel desciende, no solo las puertas de la salvación se abren sobre la tierra como en el cielo, sino que gracia también es concedida. Y recientemente he decidido que, tan pronto como alguien no está de acuerdo con un solo punto del mensaje, es privado de la gracia y expulsado definitivamente del mensaje. La congregación dice: Amén. Bien, ahora leo Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será hecho semejante a 10 vírgenes que, habiendo tomado sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. ¿Por quién salieron, pues? Por Pablo. Pablo había clamado. Cuando salió Pablo, los escogidos oyeron un clamor. Aquí viene el esposo, salen a su encuentro. A lo largo de las edades, cada mensajero no hizo sino llamar a la esposa para que saliera al encuentro del esposo. Pero cuando el Señor Jesucristo hace mención de un clamor en Mateo 25:6, es simplemente para dar un sitio al mensajero de Mateo 25:6. Si no, como Mateo 24. Mateo 25 relata también los 7 sellos. La congregación dice: Amén. Ahora, volvamos a estas 10 vírgenes que son la esposa de Cristo. Él las ama, por eso no deja de enviarles profetas mensajeros. Él envía a los profetas mensajeros a causa de ellas. Cuando un profeta mensajero viene sobre la tierra, es una vuelta al Edén, porque el sitio que Dios le dio en herencia a su esposa es el Edén, en la presencia de Dios. Ella toma su baño allí, río arriba y río abajo, y en las 4 ramas del gran río. Y cuando el profeta mensajero de la generación deja la tierra, Dios cierra la entrada del Edén para esta generación. Y dije que no se trata de 4 ríos que desembocan en el gran río, pero es el gran río lo que desemboca en los ríos efesios, es decir, los 4 ministerios de Efesios 4, versículo 11. En una generación, es el agua de la palabra del profeta mensajero de esta generación la que desemboca en los 4 ríos que son los 4 ministerios de Efesios 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Aparte de esto, todo lo que vais a predicar son imaginaciones de hombres. Aparte del profeta mensajero, las predicaciones de los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas son imaginaciones de hombres. Fue el gran río Moisés el que se vertió en los sacerdotes de su tiempo. Fue el gran río Jesucristo el que se vertió en los apóstoles que había establecido. Y hoy es el mensaje del profeta Kaku Philip el que debe ser vertido en los apóstoles, profetas de iglesias, evangelistas y maestros de esta generación. La congregación dice: Amén. Pero espiritualmente, si un río trata de desembocar en un río, eso traerá la muerte. Cuando ven el río Ewald Frank desembocar en el mensaje de William Branham, son el altar y la palabra los que son volcados. Sepan pues que la muerte está en la vasija y solo el profeta Eliseo puede sanear esto. ¿Ven? En el tiempo de Eliseo, el hambre estaba en la tierra de Gilgal y hasta los hijos de los profetas se alimentaban de hierbas y vides silvestres. Y los dignos hijos del profeta Elías podían gritar a Eliseo diciendo: La muerte está en la vasija. La congregación dice: Amén. Eliseo les había abierto los ojos y no dejaron de clamar: La muerte está en la vasija. Hace falta un profeta mensajero vivo para revelarles que las Biblias, King James, Thomson, Semeor, traducción del Mundo Nuevo, Louis Segond, Scofield y la Biblia top de los católicos. Eso es Satanás imprimido. La congregación dice: Amén. Pero miren a estas 10 vírgenes puras. Ellas vienen de todas las naciones, las lenguas y tribus de la tierra. Si soy el profeta mensajero de Mateo 25:6, entonces hombres de todas las naciones y de todas las lenguas y tribus de la tierra vendrán a este mensaje y se harán bautizar incluso los blancos, que son los bisnietos de Juan Wesley, Martín Lutero, William Branham y muchos otros. La congregación dice: Amén. Estas 10 vírgenes son las que viven por el espíritu y el alma. Como un extranjero, tiene el corazón apegado a su patria y a su parentela. Estas 10 vírgenes también tienen el espíritu y el alma continuamente apegados al cielo. Estas son las que tienen el alma más fuerte que la carne. Su alma está viva. Su conciencia es maestra de su carne. Para ellas, las glorias de este mundo son vanidades. Su corazón no es para el rey de su nación, ni para la estabilidad y el desarrollo de su nación, porque son extranjeras. Son purificadas, emblanquecidas y refinadas para Cristo, su esposo. Ellas no están hechas para sufrir o morir por la política. No están hechas para sufrir o morir por el fútbol. Y los clubs nocturnos, los bares, las discotecas y el cigarrillo no están hechos para ellas porque sus almas son las almas de Dios. Son ellas la esposa del gran rey. Y a cada clamor que resuena, ellas salen del este y del oeste, del norte y del sur. Reconocen la palabra de su tiempo porque fueron creadas por la palabra. La congregación dice, amén. Algo en este mensaje las atrae. La profundidad llama a la profundidad. Y nunca más regresarán a una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista, aunque su marido o su padre sea el fundador de esta iglesia. Ellas vienen del este y del oeste, del norte y del sur sobre las alas de las águilas. Ellas vienen al compás de la voz del clamor de medianoche. Ningún viento las retiene. Ningún sentimiento de los parientes o de la amistad las retiene. Las distancias entre los países no las impedirán. El color de su piel no las impedirá. Las diferencias de lenguas no las impedirán. Ningún río las impide. El calor del sol y la frescura de la noche no pueden retenerlas. Su corazón y su alma se alegran para siempre porque ellas consiguieron la victoria. Ellas vencieron. Ellas no sufren, nunca sufrieron y nunca sufrirán. Y a causa del mensaje, a pesar de los sufrimientos de la tierra, nunca llorarán, porque tienen una alegría eterna, un consuelo y una esperanza que nunca perecerá. Ellas nunca se durmieron y nunca se dormirán. Ellas nunca murieron y nunca morirán. La congregación dice, amén. Ellas tienen por enemigos el pecado y la mancha, porque mediante la santidad, ellas ven la continuidad del camino estrecho que no dejan de cerrar los vientos, las tempestades y la arena del desierto. Son puras, nunca ocultaron nada a su marido. Están sentadas en la congregación con esperanza porque su corazón es puro y Satanás no puede acusarlas. No tienen pecado que confesar y la luz del cielo brilla continuamente sobre ellas para el día de la redención. Y los vientos, y las tempestades y la arena del desierto no tienen ningún efecto sobre ellas a causa de la santidad y de su amor por Dios. La congregación dice, amén. Benditas sean ellas. Benditas sean ellas porque recibieron al profeta vivo de su tiempo y porque guardan su palabra. Y porque caminan a la luz de esta palabra y la gracia de Dios reposará continuamente en ellas a causa de la rectitud de su corazón. La congregación dice, amén. Benditas sean ellas porque son llenas de gracia. Benditas sean ellas porque, en su tiempo y a causa de ellas, gracia es concedida sin moderación, de modo que gracia es concedida incluso a quien no pide gracia. Los millones de judíos bajo el altar que eran matados bajo Hitler, Mussolini y Stalin y que piden venganza de los habitantes de la tierra, reciben vestidos de boda. Estos judíos que murieron como siervos y siervas del rey resucitarán como hijos e hijas del mismo rey. ¿Por qué? La gracia actuaba tanto que vestidos de boda fueron dados gratuitamente a quien no tenía derecho a eso. Estos son judíos. Solo conocen la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Estos judíos decían: venga nuestra sangre no solo de los alemanes, rusos, polacos, franceses, españoles, sino también de todos los habitantes de la tierra. Y en vez de mostrar a estos judíos que conforme a Mateo 27, versículo 25, era la sangre de Jesucristo crucificado la que recaía sobre ellos, se les dieron vestidos blancos. Ven, Dios perdona tanto que un pariente que nunca oyó el clamor de medianoche podría venir a su encuentro en la gloria. La congregación dice, amén. Ellas vienen del este y del oeste, del norte y del sur bajo las miradas de los santos ángeles. Ellas vienen al paso del clamor de medianoche. Su corazón y su alma tienen el odio al pecado. Su lenguaje no es palabras de argot. Ellas son vírgenes. No pueden pecar. Ellas salen al encuentro del esposo, el santo de los santos. En su mano no hay cigarrillo, no hay alcohol, no hay mechas sobre su cabeza, no hay pantalones, no hay esmalte de uñas y lápiz de labios. Y puedo verlas caminar al mismo paso, cantando un mismo canto, porque las de Suiza, Alemania y América, que rompían el paso en el tiempo de William Branham y llevaban a romper el paso, ya no están allí. La congregación dice, amén. Tienen la misma Biblia, el mismo vestido, el mismo lenguaje y cuando se les dice, abren sus Biblias en el capítulo tal, todas ellas tienen la misma página. La congregación dice, amén. Ellas vienen en el vigor de su juventud porque la vejez y la infancia desaparecieron. Ellas son bellas y resplandecientes. Él vendrá a su encuentro como Isaac en los campos al encuentro de Rebeca. Ellas vienen y vendrán de nuevo, majestuosas, bajo las banderas de sus naciones, de edad en edad y a pesar de las persecuciones. Ellas consiguieron la victoria sobre las falsas iglesias y los falsos dirigentes de las iglesias de su tiempo. Ningún hombre les sedujo porque su ángel les había guardado. Dios siempre envió a un ángel, un profeta mensajero sobre la tierra para guiarlas. Y por un profeta, Dios hizo subir a Israel fuera de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado. De generación en generación, Dios siempre guardó a su pueblo por un profeta mensajero vivo. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo cuando estaba sobre la tierra, y lo hará siempre porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La congregación dice, amén. ¡Oh! Son tan bellas, tan majestuosas. No hacen sino su voluntad porque su espíritu está en ellas. Ellas cumplen su voluntad y van a donde Él quiere antes de que se las diga porque su espíritu está en ellas. Son tan bellas y puras que todo mi deseo es que ellas le pertenezcan a Él solo porque este es mi maestro y le amo. A Él, así como a ellas, sean la bendición y el honor y la gloria y la fuerza por los siglos de los siglos. Todo lo que es elevado y supremo sea a mi Maestro el Señor Jesucristo. La congregación dice, amén. Hasta 7 veces en espera del esposo, ellas fueron probadas, pero nunca se durmieron porque ellas le aman. 7 veces. A ellas les dio sueño, pero nunca se durmieron. Ellas nunca se durmieron, por eso siempre vieron a los seductores de su tiempo venir. Ellas nunca caerán porque su gracia es una gracia eterna, y la bendición sobre ellas no tendrá fin. Ellas harán toda su voluntad porque su espíritu está en ellas. Ellas sean benditas sobre la tierra y en el cielo, y sus simientes posean ahora y para siempre la puerta de sus enemigos. La congregación dice, amén. Están benditas y sus hijos. Frutos de sus entrañas están benditos. Sus hijos no son engañados por los papás Noel. Todos estos fetichistas, todos estos profetas con unción, todos estos reverendos que surcan la tierra y organizan reuniones a finales de cada año, son papás Noel. Que sea en África, en América, en Asia o en Europa, estos son papás Noel. La congregación dice, amén. Estos son seductores, y vean cómo engañan a la humanidad a finales de cada año. Estos son papás Noel y sus hijos deben preguntarles sus llamamientos y comisiones. ¿Y dónde la Biblia habló de ellos? Miren sus palabras, miren sus carteles y todo lo que hacen a finales del año. ¿Qué es? Estos son papás Noel. La congregación dice, amén. Benditas sean aquellas que escogieron desde el comienzo el camino estrecho de los profetas y de los santos, y a pesar de las persecuciones y los sufrimientos sobre la tierra, resistirán hasta el final. La congregación dice, amén. Él sufrió sobre la tierra, y ellas también sufrirán sobre la tierra de generación en generación. Y un día todos se sentarán alrededor de la misma mesa en el cielo y será el consuelo eterno. Amén. Gracias, Señor. Acaban de escuchar Kakú capítulo 82. Benditas sean ellas. El mensaje de Mateo 25:6